Señoras, señores, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Con Acento Canario. Este formato que le entregamos todos los lunes de 11:30, digo de 11:15 a 12:30 de la mañana, aquí en Radio Sibelio, RTV Sibelio. Recibo un cordial saludo de Roberto Falcón, que está hoy al control. Don Manuel Quevedo, buenos días. Buenos días, don Antonio. ¿Qué tal? ¿Ha pasado? Muy bien. ¿Se ha mojado estos días? Bueno, un poquito nos hemos mojado, pero hemos tenido cuidado para no caer en gripe nuevamente y cosas de estas, ¿no? Don Carmelo Cruz, buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Hoy nos ha traído usted una receta nueva, ¿no? Sí, hoy vamos a hacer unos tollos al estilo canario. ¿Cómo? Unos tollos al estilo canario. Ah, perfecto. Pelayo Suárez, sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Hoy también vas a seguir hablando. Sí, con los términos toponímicos de los lugares y demás, sí. Perfecto. José Antonio Saura, buenos días. Buenos días. También nos trae hoy una serie de palabras en desuso, ¿no? Sí, como siempre, palabras que no son palabrotas, claro. Embrujina, embullado. Ni palabrota. De tan nada. Emburujar, escafiriando, escorroso y espicho. Perfecto. Después la. Don Manuel Rodríguez, buenos días. Muy buenos días. La verdad es que yo no traigo palabrotas ni palabras. No, usted trae una grabación de dos poemas muy bonitos. No, la grabación la trae usted, que la hizo en el balcón de Telde, ¿eh? Sí, que eso, bueno, es importante. Pero con su voz. Sí, bueno. Pero con unos acordes musicales dignos de ser destacados. De cualquier manera, nuestra bienvenida a todos los oyentes. Esperamos que con todos los ingredientes que acabamos de enumerar sigan a lo largo de este tiempo de radio con Acento Canario hasta las 12:30. Bueno, y como invitado especial hoy al programa está don Juan Martel, concejal del muy ilustre ayuntamiento de aquí de la ciudad de Telde. Buenos días, Juan. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, corriendo, pero bien. Siempre llegas a tiempo como Ricardito, ¿no? Lo intentamos. Llegaste a punto. Bueno, Juan, hoy nos vas a hablar también de lo que van a llevar en el programa tu partido, el Centro Canario, ¿no? Sí, hablaremos de lo que ustedes quieran y de lo que yo pueda. De cultura, sobre todo. Muy bien. Y bueno, y también podemos hablar también de la trayectoria tuya como concejal de tráfico, policía y tráfico, creo que es, ¿no? Sí, sí. Se dice así, ¿no? Sí, bien. Concejalía de Seguridad. Seguridad. Ahí, bueno, se abarca todo. Pues tenemos a Joaquín Flores al otro lado del teléfono. Buenos días, Joaquín. Hola, buenos días a todos. Un saludo. Buenos días. Bueno, hoy también nos va a dar un consejo, ¿no? De la buena alimentación, ¿no? Sí. Hoy, claro, en Las Palmas con el proceso de los carnavales, pues tal vez tenía que haberlo hablado antes de esto que vamos a hablar ahora, pero bueno, como están próximos los carnavales de ahí, de Telde. No, ya creo que terminaron ya. Finito ya. Bueno. Los carnavales empezaron y terminaron ya. A mí me asustó un poco el tema este, pero por eso hoy vamos a hablar de el vino, el consumo del vino. Hay mucha gente, pues, por desconocimiento, no quisiera decir por ignorancia, pero por desconocimiento, y muchas veces que nos sobrepasamos, es un mal aliado cuando lo hacemos o cuando hay un consumo excesivo. Decir que el consumo de un vaso de vino al día, más o menos, uno o dos, sobre todo el tinto, nos puede prevenir varios tipos de cáncer. Hay investigaciones ya publicadas que un vaso de vino tinto podía prevenir alrededor de, más o menos, siempre, un 13% más, aumentar más la aparición, o sea, prevenir la aparición, un 13% más, de tumores malignos incurables en comparación con aquellos que no toman vino. Pero un par de vasitos al día, bien, ¿no? Sí, depende. Ahora no, no como el chiste de Pepe Monaga, ¿no? Que estaba combatiendo la enfermedad y cogía una chispa tremenda, ¿no? Exactamente. Para combatir la enfermedad. Para combatir, exactamente. Es verdad. Por eso digo muchas veces por desconocimiento o ignorancia, ¿no? Pero bueno. El secreto del vino tinto se encuentra, pues, nada más que, o en parte, en la presencia de los tanis, o llamados taninos, que poseen propiedades antioxidantes, que son, además, los antioxidantes son muy beneficiosos para el ser humano. Además, el tinto, el vino tinto, posee otro componente bueno, lo voy a decir, aunque es rarísimo, resveratrol, que ayuda a revertir, es decir, a restituir tumores malignos y así alargar la vida. Fíjense ustedes la importancia que tiene el vino. O sea, tomando vino tinto se puede restituir esos tumores malignos y alargarnos la vida. Es importante. Hay que advertir que, sin embargo, el consumo excesivo de vino tinto, como lo del señor Monagas, puede provocar cánceres de pulmón. El exceso, téngalo muy en cuenta, debido a los efectos negativos de ciertas propiedades que tiene el vino, que ya les di la combinación. Es importante y muchas veces hasta crucial conocer los beneficios del vino tinto, que nos ayudarán, ese conocimiento, nos ayuda a la prevención del cáncer de pulmón especialmente. Especialmente. Fíjense la importancia que tenía el vino ya en la época de los griegos y los romanos, que llevaban ánforas de vino, que además de bebérselo, claro, porque eso se agarraban cada borrachera tremenda, además de bebérselo, era utilizado para rociar los manantiales. Cuando llegaba a un sitio desconocido y necesitaban agua, iban a un manantial y en vez de hacer una analítica, pues le echaban las ánforas de vino y purificaban el agua antes de tomarla. Fíjese que sí tiene importancia. Otra utilidad que le daban estos griegos y romanos era como un antiséptico, pues desinfectaba las heridas, y es verdad que las desinfecta. El vino tomado en dosis moderadas nos estimula y acelera el trabajo de todos los órganos del sistema digestivo. Ese poder antiséptico que hablábamos antes del vino se debe más que al alcohol etílico y a los ácidos, a la llamada malvidina. Bueno, la malvidina había que hablar mucho, es una molécula que se encuentra en las uvas en forma de glucósido inactivo y los polifenoles vitamínicos. Es un rollo este macabeo, pero para que lo entienda. Que el poder antisético no es solo por el alcohol y los ácidos, sino se debe a esta molécula llamada malvidina. Para que el alcohol del vino no nos dañe, la dosis a ingerir debe ser menor a la cantidad que nuestro organismo puede metabolizar completamente. ¿Y cuánto es eso? Pues miren, un gramo, cuando mucho, por kilo de peso del consumidor cada 24 horas. Es decir, pesamos 60 kilos, 60 gramos de líquido. Ustedes, es muy fácil. Cogen un vaso, lo ponen en una báscula de esas pequeñas de precisión y llenan ustedes la copa. Que tiene 30 gramos, pues si ustedes pesan 65 kilos pueden tomarse dos vasos. Mire qué fácil es. También se le atribuye el vino la eliminación pero, de pero hay virus. Gente que se pesa con plomo en los bolsillos, ¿eh? para muy, tomar más vino. Muy buena puntualización. Está bien. También se le atribuye el vino, fíjense qué importante es. Tomando vino se elimina el virus de la poliomielitis y el herpes. Fíjese si es importante. Bueno, decir también que cuando tomamos vino se incrementa el flujo de la saliva, estimulando la secreción que va hacia el hígado, además de favorecer la secreción de la bilis. Bebiendo vino también se segrega bilis y se le elimina. Al poseer el vino, al poseer el alcohol etílico, posee efectos psicoactivos, incrementando el apetito y provoca cierto grado de desinhibición al ser ansiolítico, lo que va a favorecer a inducirnos al sueño. No solo por tomar cantidad y emborracharse, ¿no? Si una persona normal, por su peso, en vez de tomarse dos vasos de vino, por ejemplo, se toma tres, pues nos induce al sueño y además actúa de tranquilizante, y eso se puede demostrar en cualquier momento. Las dosis elevadas, es decir, superar los dos vasos de vino, nos van a producir evidentes signos de intoxicación, convirtiéndose entonces en un depresor de la actividad cerebral. Es decir, cuanto más bebemos, peor es. Es un depresor, para el cerebro es tremendamente, y nos puede ocasionar insomnio o a la inversa. El dormir, el sueño es el profundo de los embriagados, de los borrachos. También decir que las dosis elevadas del consumo de vino también provocan una baja de la libido. Cuando uno bebe mucho, pues el acto sexual muy probablemente que no lo llegue a alcanzar. El abusar de esta bebida, pues trae como consecuencia lesiones del sistema nervioso central importante y el hígado. No abusar del vino y como otras bebidas alcohólicas se convierten en un probable enfermo de cirrosis. No abusar nunca de las bebidas alcohólicas y del vino en especial. El consumo moderado de vino favorece el sistema circulatorio. Por lo tanto, muy importante, inhibe la formación de trombos, especialmente al corazón. Por la presencia de que antes llamábamos de la presencia del resveratrol, importante, disminuye el colesterol malo, es decir, el LDL, e incrementa el bueno, el HDL. El consumo de vino no representa ningún riesgo para la mujer, otra de las leyendas que hay. Algunas veces las embarazadas tienen la aprensión de que puede ser perjudicial para él. Nada más lejos de la realidad. Pues no lo es. La naturaleza pone barreras para proteger al bebé, al hijo, aún en el caso extraordinario de un exceso de bebida. Los efectos del alcoholismo crónico sabemos todos que pueden ser fatales. Y por último, decir que el vino, tomado con moderación, puede incluirse en cualquier régimen dietético de los enfermos del riñón, tratamientos dietéticos urológicos. Y no interviene en la formación de los cálculos, como se dice, de los cálculos urinarios, ni favorece el prostatismo. Eso es un bulo, es una leyenda que hay que erradicar. Tomar vino, sí, con moderación. ¿Cuánto? Pues un gramo por cada kilo de peso. Y eso es todo por hoy. Así que prudencia, beban vino, pero con prudencia. Bueno, antes comentaste la bebida, el alcohol, el daño que produce en el cuerpo. Y sobre todo en el cerebro. Estuve leyendo precisamente hace poco un artículo que mencionaba eso, sobre la bebida destilada, como sí. El ron, el whisky. Bueno, lo que es en general. Porque tiene más graduación. La bebida destilada, no, que es nociva para el cuerpo. Sin embargo, la bebida fermentada, como el vino, la cerveza o la sidra, que es recomendable para el cuerpo porque es bueno. Hombre, pero claro. Sin embargo, las destiladas son fatales. No, es bueno, porque se eleva mucho, hay que tener en cuenta más o menos que lo normal en una banda de entre 11 y 13 grados de volumen que tiene de alcohol el vino, esa es la característica que tiene, hay que tener en cuenta que después todas esas bebidas destiladas, como puede ser lo que se dice el ron de caña de azúcar, el whisky, muchos de estos tienen entre 30 y 40, incluso algunos como el Cointreau y todo esto son bebidas de 40 y tantos grados, eso es perjudicial. No quiere decir que no se tenga que tomar, se puede tomar, pero con moderación, una copa, nada más, no pasa nada. Incluso ha habido épocas en que los especialistas en aparato circulatorio, sobre todo los de corazón, recomendaban tomarse una copita de whisky porque actúa como vasodilatador. O sea, todo es malo en exceso, todo. Cualquier tipo de alimento en exceso es malo. Pero con moderación, nuestro organismo se puede beneficiar de esas propiedades y concretamente ahora que estamos hablando del vino. En resumen, que la comunidad autónoma de La Rioja te van a nombrar... No. Director de publicidad del vino. No, yo no quisiera que eso se tomase, yo sé que es una broma, pero que no se tomase como defensor. Yo, si hablo es por informar al ciudadano de las propiedades que tiene los alimentos, en este caso el vino, pero también poner en antecedentes que el abuso desmesurado del consumo excesivo del alcohol puede perjudiciar, pero fatalmente, puede ser fatal el beber mucho vino o cualquier tipo de alcohol, sobre todo el vino o la cerveza. Que la cerveza es un gran defensor, bebiendo cerveza una lata diaria, nos previene del cáncer de pulmón. La cerveza, por la composición que tiene, que es muy importante y que la gente también trata de decir que bebiendo cerveza se engorda, eso es mentira. Es decir, yo lo que trato es de que informar al consumidor de que todos los alimentos tienen unas propiedades estimulantes y extraordinarias para nuestro organismo. Pero claro, si lo tomamos con exceso y más el alcohol, porque además va directamente al cerebro, y aparte del aparato digestivo podemos provocar una cirrosis tremenda, cuánta gente se ha muerto por culpa del hígado, y es porque abusamos, consumimos en exceso o tomamos mucho alcohol. Pues Joaquín, muchas gracias por formarnos e informarnos de la buena alimentación. Gracias a vosotros por escucharme. Buenos días. Un saludo para todos. Saludos. Buenos días. Bueno, adiós. Vamos a escuchar un tema de la agrupación folclórica Chemida y seguimos con ustedes. Yo, Juan Periñal, tiene una arena. Y un grano de trigo lo quiere sembrar. Lo siembra la cumbre, lo coge la mar. Lo siembra la cumbre, lo coge la mar. Cancina lo siembra yo Juan. Yo con Perina, Cancina ponía su pata en la mar. Cancina me enseña mi amor a danzar. Cancina me enseña mi amor a danzar. Cancina lo ciega yo con Perina, Cancina lo enseja yo con Perina. Cancina ponía su pata en la mar. Cancina me enseña mi amor a danzar. Cancina me enseña mi amor a danzar. Yo Juan Periñal tiene un arenal y un grano de trigo lo quiere sembrar. Lo siembra la cumbre, lo coge la mar. Lo siembra la cumbre, lo coge la mar. Tuesta yo Juan Perina, Cancina lo muele yo Juan Perina, Cancina ponía su pata en la mar. Cancina me enseña mi amor a danzar, Cancina me enseña mi amor a danzar. Cancina lo amasa yo Juan Perina, Cancina lo come yo con Perina, Cancina ponía su pata en la mar. Cancina me enseña mi amor a danzar, Cancina me enseña mi amor a danzar. Yo Juan Perina. Bueno, pues hemos escuchado la danza del trigo del grupo Agrupación Folclórica Chemida de Costa Ayala. Bueno, Juan Martel, vamos a centrarnos un poquito en lo que es el programa del Centro Canario en relación a la cultura. ¿Qué van a llevar en ese programa? Vamos a ver, el tema cultural es, yo creo que es un tema muy importante, y más en una ciudad como Telde. Y nosotros, en primer lugar, no estamos de acuerdo cuando se habla de recortes económicos, que hay que hacerlo, y se fijan mucho en el tema de la cultura, en el tema, bueno, y otros temas aún más complicados como la sanidad o la educación. Yo creo que la cultura y la educación no se debe de mirar como las Marías, donde se deben de recortar económicamente. Es cierto que lo que hay que hacer es optimizar los recursos. Nosotros entendemos que, hablando a nivel local, una de las medidas que se debe adoptar es la unificación de concejalías. Por ejemplo, entiendo o entendemos nosotros que lo que no se puede hacer es un derroche en cuanto a personal, a recursos que tiene la institución municipal y que por estar disperso en diferentes áreas, pues a lo mejor debilita lo importante, que es ofrecer una actividad o en este caso promocionar la cultura de nuestra ciudad. Para ello entendemos que las consejerías de Cultura, Juventud y Festejo deben estar en una misma área. ¿Y Educación? También, si se quiere. Sí. Pero bueno, yo creo que al menos esas consejerías donde existe ahora mismo una infraestructura, vamos a decir, que pues, se podrían complementar, y luego esos recursos, pues llevarlos al final al pueblo, que es lo que necesita. Yo creo que la cultura hay que acercarla al pueblo, en este caso a los barrios. Echamos en falta, por ejemplo, los talleres que antes se daban en los barrios en cuanto a danza, teatro, escuela de folclore, que sí existe, pero que yo creo que hay que promocionar. Y sobre todo yo creo que aspiramos a que Telde se convierta en una ciudad cultural, que lo es, pero tengamos en cuenta, por ejemplo, lo que últimamente ocurre. Se ha dejado de la mano. Bueno, yo creo que últimamente ha habido un vacío, sí. Ha habido obra o se ha visto de otra manera. Yo creo que cada cual pues lo hace. Yo creo que la cultura no debe estar ligada al político que está de turno, sino yo creo que tiene que haber una trayectoria que no debe estar truncada por la ideología o por el pensamiento del político que pasa por ese momento, por esa corporación. Para eso se debe cimentar una base donde participe el pueblo. Aquí en Telde, afortunadamente, tenemos mucha gente en la cultura, tenemos escritores, tenemos poetas, tenemos, bueno, hay una cantidad de recursos que están, vamos a decir, en gran medida desilusionados, y yo creo que hablando, yo creo que dándole participación, muchísimas cosas en Telde se pueden hacer, y yo creo que no es cuestión de dinero, yo creo que es cuestión de coordinación y de querer hacerlo. Exactamente. Y yo creo que ahí se puede hacer muchísimo. Nosotros tenemos gente preparada, hay gente que además que están en esa sintonía, que en definitiva cada cual vale para lo que vale, y yo creo que se puede hacer, ya digo, muchísimas tareas y quitarnos ese San Benito de la crisis del tema económico, porque bueno, aquí tenemos últimamente podemos ver barrios donde actualmente se realizan unas actividades y no cuestan un duro. Lo podemos ver en los carnavales que acaban de finalizar en esta ciudad, que yo me voy fuera de lo que son en lo que es los barrios, que lo han hecho modestamente y nadie le ha dado un duro. El mismo pueblo. Claro. Y participa pues la gente pues con lo que puede. Y bueno, hablando del carnaval tradicional, le podemos decir que yo recuerdo en algunos tiempos donde el ayuntamiento no daban un duro a los colectivos, pero sí le prestaba toda la infraestructura en cuanto a materiales, el asesoramiento de especialistas en cómo tiene que diseñar los carnavales. En fin, yo creo que hay tareas donde se puede, lo único que hay que hacer es estrujar un poco más la mente para ofrecer todas esas iniciativas. Bueno, Juan Martel, buenos días. Buenos días. Queremos dejar el teléfono de, por si alguien quiere hacerle alguna pregunta en directo a don Juan Martel, 928-699900. Repito, 928-699900. Don Manuel Rodríguez. Don Juan, reitero el saludo. La verdad que habla usted de cultura. Yo creo que la cultura, si crea puestos de trabajo, eso viene como anillo al dedo en estos tiempos que transcurren, donde hay tantos parados y Telde no se salva de ello. ¿Qué es lo que van a hacer para dar puestos de trabajo por medio de la cultura? Que eso sería hermoso. Hombre, yo creo que fomentando... como usted bien dice, todas las actividades culturales que se realizan en el municipio, directa o indirectamente, crean empleo. Hablamos desde los propios lugares de ocio, en fin, hay una cadena. Pero es fomentarla en el sentido de llevar la cultura al pueblo. Una de las maneras que se podía fomentar, mire, en Canarias tenemos sedes de la comunidad autónoma, pues en Las Palmas de Gran Canaria, en La Laguna y en Santa Cruz. En Telde no existe ninguna. ¿Y por qué no podría ser, por ejemplo, en Telde el crearse un museo de la cultura? Telde, pues, va a La Laguna y tiene, pues, sedes de diferentes actividades, aparte de tener la universidad, a Santa Cruz igual, Las Palmas de Gran Canaria lo mismo. Telde puede aspirar y, además, se ha ofrecido. Solamente falta que se sensibilice las instituciones para que a nivel cultural, y además vendría bien a Las Palmas de Gran Canaria, que ya está bastante masificada, y además tenemos nosotros aquí unas posibilidades tremendas. Estamos cerca del aeropuerto, estamos ahí muy en medio de la entre el sur y el norte, estamos en el lugar, yo creo, que mejor situado, y quizás a esto pues nos podría venir incluso en la fomentando el empleo, se podría pues construir hoteles, o sea, todo eso ayudaría muchísimo. Nosotros apostamos para que Telde sea lo que le corresponde, sede también, en este caso, de la comunidad autónoma, y en el nivel cultural, bueno, aquí tenemos el Palacio de la Cultura y las Artes en obra, que esperamos que... Están trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando, ahí se está implicando también el gobierno del Estado, y nosotros aspiramos a tener, pues eso, una gran sede, que ahí podría ser la lanza de futuro de esta ciudad. José Antonio Saura. Sí, buenos días, don Juan. Buenos días. Quería hacerle una pregunta, una curiosidad que tengo. Tengo entendido que antaño la traída del agua pues tuvo dificultades, ¿no? Aunque actualmente está bien encauzado. Quisiera que nos hablara sobre las expectativas de la traída del agua. Bueno, la traída del agua comienza, pues, curiosamente, pues un grupo de vecinos. O sea, esa es la verdadera actividad cultural, que nadie la... no la crea ninguna institución. En este caso fueron los propios vecinos, por una tradición de ellos, para el agua, la sequía, en fin, toda esta historia que ya todos sabemos. Cuando las cosas comienzan y son pocos los que participan, va bien. Cuando se masifica, y además teniendo en cuenta que lo organiza el pueblo, no hay una institución detrás. Sí, los medios son los que son. Entonces hubo un momento que, claro, se va de las manos. Cada año se intenta, yo creo que ahí se está haciendo un esfuerzo bastante importante por parte de los vecinos y los colectivos de la zona, en hacerle ver a los ciudadanos realmente qué consiste la fiesta. Desgraciadamente, ocurre en esta fiesta, y ocurre en muchas fiestas, ocurre en los carnavales, sí. Hay personas que van a la fiesta, pero no saben lo que van. Se cree que iba a un chiringuito, sí, se cree que iba a tomarse dos o tres cervezas, es la fiesta. Y claro, cuando no existe esa mentalidad, pues es muy difícil. Se sigue haciendo todo lo posible. Cada año se intenta explicar a los participantes en qué consiste la misma. Se intenta tomar medidas, pero claro, es muy complicado. Es muy complicado porque el barrio además no reúne las características adecuadas para albergar tantas personas. En fin, pero Se desborda. Sí. Es cierto que en los últimos años se ha corregido muchísimo. Y se está haciendo, y todas aquellas pequeñas aportaciones que cada año se va recogiendo se están llevando a cabo, y en esta última edición, por ejemplo, mejoró muchísimo. Quedan algunas lagunas. Es difícil tener una fiesta al 100%, sí, como debería ser, pero bueno, va por el buen camino, que es lo importante. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para escuchar un poema que grabó precisamente Manolo Rodríguez ayer en el estudio que tú posees en la montaña de Las Palmas. El poema El Pescador, ¿no? De Luis, sí. Luis Sanz. Canción del marinero. Salí a la mar para intentar volver. Mi pesca es el amor que jamás dejaré. Recuerdo la familia que me dijo adiós y me espera al atardecer. Mi barco y el mar suspiran por ti, porque calma su sed de amor que pronto tendré. Pasan las horas y mi trabajo es cansado, pero mi pesca es el amor que jamás dejaré. Llego al puerto y tú esperándome con tu tez morena, mi rostro cansado y el mar suspirando con bravura, bravura que no olvidaré. Salí a la mar para intentar volver, mi pesca es el amor que jamás dejaré. Salí a la mar para intentar volver. Mi pesca es el amor que jamás dejaré. Mi barco y el mar suspiran por ti, porque calmas tu sed de amor que pronto tendré. Mi barco y el mar suspiran por ti, porque calmas tu sed de amor que pronto tendré. Bueno, pues este es un poema recitado por Manuel Rodríguez, un poema de Luis Sanz. Bueno, Pelayo Suárez, también quería hacerle pregunta a don Juan Martel, ¿no? Esto, gracias por estar aquí y por habernos puesto, por haber puesto el dedo en la llaga, porque precisamente lo que usted acaba de decir hoy ya lo espeté el otro día. en otro programa, y realmente es así. O sea que en Tele la Cultura pues se ha dejado un poco de la mano en esta oportunidad. Es muy importante lo que acaba de decir, que no se debe recortar presupuestos para la cultura. La cultura es una inversión muy importante en una ciudad. Una ciudad que no está preparada, que su ciudad no está preparado, pues deja mucho que desear, ¿no? Estoy de acuerdo en todo lo que acaba de decir, en todo lo que ha propuesto. Y realmente, sí, esto, los colectivos particulares de vecinos, especialmente en medianía, pues son muy muy ilustrativos, son muy hacen bastantes actos. Tenemos y usted lo sabe muy bien, porque es usted uno de los pocos que veo siempre en los actos culturales que se celebran. He de decir aquí que ya estamos por el quinto recorrido histórico del Valle de los Nueve, un acto muy importante en el que ha sido invitado gente muy importante a participar todos los años, y usted ha estado a veces que ha podido, otras veces por motivos personales no ha podido. Entonces sabe perfectamente lo que de lo que está hablando. Por eso pues alabo todo su propuesta, toda su idea, y ahora quiero hacerle una sugerencia al respecto. Conocemos todo la Casa Blanca, sabemos la zona tan importante que es de medianía, el agua, la cultura del agua. Una sugerencia, a ver cómo podría ser, sé que es muy difícil, que esa casa la convirtiéramos en un centro de interpretación del agua. Sería muy importante. Ahí tenemos cerca el barranco de los Cernícalos, tenemos un espacio natural importantísimo, un espacio que, gracias al agua de la heredad de la Bahía de los Nueve, que fue encauzada hace 5 siglos, existe ese espacio natural. Eso no se sabe muchas veces. Entonces, una sugerencia que le hago. Por lo demás, pues sí, estoy de acuerdo que Telde pues no tiene archivo, tiene un archivo municipal, lo he dicho ya hasta la saciedad, abandonado, aunque rimbombante se dijo en su momento y ya estaba todo ornado. No es así, está cerrado. Y los museos, si Telde es una gran ciudad que necesita mucho de la cultura, porque, repito otra vez, la cultura es lo más importante para que la gente preparada, una persona formada, puede desarrollarse mejor en su vida profesional, en su vida familiar, en su vida social. Entonces, esto es más o menos lo que... Estoy completamente también de acuerdo con lo que acaba de decir don Pelayo. Además, de las muchas personas que tenemos en la ciudad, afortunadamente, que trabajan, y además lo hacen de manera desinteresada, y yo sé, me consta que aquellos colectivos que lo ocupan, pues ahí está. Es lo que yo me refería antes cuando decía que hay un patrimonio muy importante en Telde. Telde es un museo abierto y hay que explotarlo. Para no irme de lo que se estaba hablando, la sugerencia de este centro de interpretación del agua de la Casa Blanca me parece que es una idea magnífica. Nosotros incluso no había hablado de la Casa Blanca, no lo habíamos fijado, no habíamos fijado en la Casa Blanca en otros aspectos, incluso que no tiene nada que ver con la de Washington, ¿no? No, esta es mucho mejor. Esta es mucho mejor. Esta es una historia más sana, ¿eh? Sí. Además, una casa que está, los que no la conocen, emblemática. Yo he estado dentro y sé. Es una casa del siglo XVII. Que ha cambiado de dueño. Pero que está. Últimamente creo que lo tiene una. No sé, últimamente. Es que, pero están viviendo. No. Estuvo como. Lo último fue como un centro de rehabilitación. Sí. Que lo compró pues una ONG francesa, pero no sé cómo está, pero sería, y además estuve en una época incluso haciendo gestiones con el propio ayuntamiento a ver si se podía quedar el ayuntamiento con esta casa, porque ya digo, es una joya. Ahí lo que todo el tema que se pueda ahí a nivel cultural, pero bueno, como centro de interpretación del agua, que tiene mucho que decir la zona del Valle Los Nueve, Lobo Magullo, en cuanto al agua, ya lo decía, o sea, ahí tenemos la matriz, que es la área de agua, todo el tema de los molinos que hoy en día pues prácticamente están todos en desuso, bueno, hay muchísimo, y la historia que hay detrás, por supuesto, eso sería una joya, y lo vamos a anotar, pues me acaba de dar una idea buena, espero que nadie nos la copie. Para llevarlo en el programa. Pero en lo que hablábamos antes, por ejemplo, yo que sí conozco y efectivamente he ido a ese recorrido histórico, ahí está cómo de una iniciativa de hace pues 5 años que se ha puesto en marcha, yo le puedo decir que cuando he ido a este recorrido, y mira que yo nací pues un poquito más arriba y tengo que bajar y subir por ese Valle de los Nueve, tengo que reconocer que yo he conocido en esos recorridos historias del Valle de los Nueve que afecta al entorno y a la ciudad, que desconocía completamente. Historias que yo desconocía. Ya, ya, ya. Y que es una verdadera joya lo que hoy se está haciendo en el Valle. Y esa es una iniciativa que nace de los vecinos, como muchas, y que no nace de las instituciones, no nace de nadie en particular, sino de los colectivos. Es verdad que la zona de Medianías y Cumbres pues es una zona donde los colectivos son bastante participativos, pero yo creo que en líneas generales eso llega a cualquier barrio, apenas se pueda fomentar, apenas se le ofrezca un poquito de ayuda, que no es precisamente económica, porque parece que siempre si no hablamos de sí, dinero sí, no se hace nada, yo creo que no, yo creo que... Es lo que decía al principio, es querer hacer las claro, cosas. Es querer hacerlas y buscar la fórmula de colaborar y a veces de no ponerle tantas trabas. A mí me parece, porque yo he estado en los colectivos, sé cómo se maneja estas cosas, y lo que verdaderamente cansa y le quita la gana a la gente de trabajar es a veces encontrarse los graves problemas para hacer cualquier actividad de trámite burocrático, de problemas que realmente no ayuda. Si se le facilita un poquito las cosas, y por supuesto, yo creo que es un pelayo. Ahí en esta ahí tiene que ver mucho, mucho la mano de él en cuanto al Valle de los Nueve. Va a recoger guante, ¿no? Por supuesto que lo recojo. Como he recogido otros también. Pelayo de vez en cuando tiene unas ideas brillantes. No, tiene ideas brillantes, lo que pasa es que de vez en cuando las saca. Las saca, sí. Qué distinto. Muchas gracias. Don Manuel Quevedo. Muy bien, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, yo le voy a hablar de la parte de la cultura musical. Un poco la parte que a mí un poco me corresponde. Usted ha comentado antes de que la escuela de folclore se debe de promocionar. Yo pregunto, ¿no sería mejor reestructurar? Sí, sí. Y sí. no dejar como hasta ahora que 2, 3, 4 personas ordenen mando dentro de ella, porque hay muchísimos grupos, me consta. Que han dejado de existir en Telde, que era una ciudad que tenía muchísimos pequeños grupos, sin menospreciar a ninguno de ellos, por supuesto, han dejado de existir por falta de material, pero material humano, donde para mí la Escuela de Folclore debe de suministrar ese material a todos estos pequeños grupos. Y han dejado de existir por falta, le insisto, de material. Entonces mi pregunta era la siguiente. Más que promocionar, ¿no debemos de reestructurar? Totalmente de acuerdo. Yo cuando dije promocionar, pues a lo mejor no me expliqué bien. Yo creo que hay que... Esto es como un saco, que habrá que cogerlo por el fondo, vaciarlo y luego empezar a trabajarlo. Y por supuesto... Yo creo que estamos de acuerdo que aquí en Telde había, y si no que me corrija aquí don Antonio, digo don Antonio porque tiene bastante mucho que decir en este tema, que aquí en Telde hace unos años había grupos, pero vamos, yo no quiero exagerar, pero de 30 sí. y de 40 sí, no se bajaban. Sí. Hoy desgraciadamente son poquitos. Y yo creo que hace unos años la escuela de música venía haciendo una gran labor, y quizás hoy también, pero últimamente creo que no, la filosofía no ha sido para lo cual en su día se creó. Yo creo que se ha ido desvirtuando. Los motivos, dentro se tendrá que saber quién ha dirigido ese área, pero es cierto que ya no, el resultado no es el cual se creó. Exacto. Cuando el resultado pues no es, pues habrá que ver cuáles son los problemas que tienen para volver otra vez a colocarlo en el lugar que le corresponde. Yo recuerdo que hace años en Telde, pues una fiesta, de las fiestas principales, como puede ser San Juan, San Gregorio, pues había encuentros folclóricos, en fin, había unas actividades que con los grupos de Telde, vamos, era un lío para poder ubicarlo, para celebrar la fiesta. Hoy, desgraciadamente, no lo veo. no lo veo. Y yo estoy seguro que si se habla con los grupos, yo recuerdo una época, y de esto también sabe Antonio, hubo un presidente del Cabildo que reunió una vez a todos los grupos de la isla de Gran Canaria. Efectivamente. Y luego, bueno, que fue el presidente era Lorenzo Larte. Lorenzo Larte. Lo sé porque y Agustín Villares Carló era el presidente del Plan Cultural. Exacto. Y Agustín Villares Carló reunió a todos los grupos de Gran Canaria. De Gran Canaria. Y la verdad es que fue una idea brillante, donde tenían todos actuaciones. Bueno, el que le tocaba ir a Gaete este año, pues el próximo Ibaruca. Sí, y así. Una rotación. Sí, una rotación, había una tremenda. Rotación y no siempre. Y fue una idea fantástica, el Plan Cultural del Cabildo. Pues si esa idea fue fantástica y la trasladamos a nivel local, yo creo que también puede ser una buena idea. O sea, tenemos que aprender de lo bueno. Exactamente. Y quizás ahí, pues en Telde, se tenía que hacer lo mismo con los grupos. Ahora que la situación económica está como está, pues lo poco que hay se te tiene que redistribuir entre todos. Pero lo que dice Manolo es otra cosa, que la verdad que Manolo ha puesto el dedo en la llaga, que sí. Los colectivos, muchos colectivos han desaparecido por falta de componentes y de entonces, gente formada. Claro, y entonces es a lo que se refiere, es que la Escuela de Folclore, la misión es de dar clases. No de actuar como están haciendo ahora. Que a veces, la verdad, el Día de Canarias yo me quedé alucinado, ¿no? Instrumentos desafinados, voces desafinadas, unas historias tremendas, ¿no? Es para dar clases. Es que la escuela... Y entonces, en base a los niveles de los alumnos, pasan a los colectivos ya constituidos. Es que la escuela, es lo que decía antes Manolo, efectivamente, la escuela es para formar, y claro. Ir a los colegios, y tener... En una época había aquí, pues... Una cantidad de alumnos terrible. 8.000, más de 8.000. Sí, una cosa asombrosa. Y además que eran muy buenos. O sea que los niños, sobre todo porque fomentan una parte de nuestra cultura y nuestra tradición, y por otro lado que están en algo Exacto. Positivo para el futuro. Pero luego falla también. O sea, si eso falla, los grupos efectivamente claro. Se quedan cojos. Claro. Y lo que no se puede es, que yo creo que también se ha hecho mal, es. Con intentar con los alumnos de la escuela, que está bien que salga, pues vamos a decir, tapar la participación de los grupos. Yo creo que tiene que ser una cadena. Exactamente. Tiene que ser una cadena. Y por eso yo creo que está mal estructurada. Por eso, en este momento están mal estructuradas. Por eso es lo que comentaba. Claro. Más que promocionar, estructurar. Como comentabas al principio, vaciar ese saco y saber qué es lo que metemos dentro. Y luego seleccionar y saber cuáles son las funciones. Exactamente. O sea, la función de la escuela es hasta aquí, y luego ahí coger el guante y reunir a todos los grupos folclóricos que tenemos en la ciudad y los que han desaparecido. Intentar, porque había muchísimos buenos muchos, grupos. Muchos grupos muy buenos. Y han desaparecido por falta. Como ahora nos quedan muy poquitos. Nada, 4 contados. O sea, yo en falta, por ejemplo, una cosa, y no es porque esté delante. ¿Cuántos años hace que no actúa los falcanes en Telde? Bueno, sí, en Telde sí fabrica. Sí, actuaron por última vez en la fiesta de las nieves, en Loma Mabullo. No, hace 5 o 6 años. 5 o 6 años. Que es la última, que creo. La última. Y luego... Lo último que ocurrió... No, creo que más. No, 6 años. 6 años hace que... ¿Sí? Sí, sí. De otra cosa no, pero de eso sí tengo... Ah, bueno, pues 6 años hace. Sé cuál fue la última participación. Uno de los grupos, no es por nada, ¿no? Sino que uno de los grupos más emblemáticos de la ciudad de Telde. No, no, sino de los más antiguos. Con 42 años. Por eso, que estamos... Uno de los más antiguos, no, el más antiguo. El más antiguo, pues ahí lo tenemos. O sea, Bien. Eso es por poner un dato. Eso quiere decir que falla algo. O que tenga que hacer la presentación fuera del municipio. Por ejemplo. Entre otras cosas, la presentación del aniversario precisamente se tuvo que hacer en otro municipio, en Santa Lucía. Son cosas que tenemos que corregir, ya. Que no podemos permitirlas. Don Carmelo Cruz. Hola, muy buenos días, don Juan. Buenos días. Yo lo que quería saber es lo que pasa con el programa Con Acento Canario que se estaba haciendo en el País de los Nueve, porque hay mucha gente que me pregunta que cuánto se reanima a través del programa y... Pues eso depende. Que era una actividad muy bonita. Nosotros no depende de mí, porque eso depende de la televisión, pero bueno, por mi parte siempre me he ofrecido a colaborar en lo que modestamente podamos. Pues yo creo que estuvo muy bien, además estamos muy contentos. La verdad es que fue una etapa muy bonita. Yo creo que en el Valle de los Nueve estuvo muchísimo. En el Valle de los Nueve, sí. Una participación, la gente Y era una actividad más. Y que se podría haber extendido sobre todo por los diferentes barrios. Pero yo creo que hay conversaciones ahí, a ver si se puede rescatar. Creo que hay conversaciones. Creo, Hay cosas pendientes. Bueno, don Manuel Rodríguez, vamos a hacer otra rueda para ya que Carmelo nos dé ya la... Bueno, se ha hablado de tanto, yo creo que de cultura hemos tocado ya el techo o el fondo, como lo quieran llamar, pero hay cosas muy importantes. Usted que ha desarrollado en esta legislatura lo de vías y obras y lo ha llevado también, porque dentro de su mandato ha dotado a los servicios locales de la agrupación de voluntarios de Protección Civil con la nueva tecnología en comunicaciones TETRA, que además es la primera en el archipiélago canario. Esto es digno de ser destacado y yo quiero felicitarle. ¿Van a seguir con esta misma actividad, desarrollando temas nuevos, dotando a todos estos voluntarios de las máximas facilidades para poder trabajar? Bueno, hay que tener en cuenta que en el capítulo de seguridad es otro de los capítulos importantes y esenciales en una ciudad, porque, bueno, dependemos muchísimo, cuanto menos mejor, pero cuando ocurre cuando se necesita su presencia podemos tenerlo en las mejores condiciones. Por suerte tenemos una agrupación de voluntarios donde tenemos pues más de 100 voluntarios que de forma altruista están trabajando para la ciudad. En todos aquellos eventos que sea necesario, no solo para la seguridad ciudadana. No, estamos hablando para servicios de emergencia y de prevención en la ciudad. Por ejemplo, actividades en los diferentes barrios, en fiestas, carreras populares, romerías, en fin, todas las actividades que se realizan. Bueno, han cubierto 389 servicios. Que ya es importante. Prácticamente, pues acudimos a donde nos lo solicita, colaboramos con el centro Idichen, con los mayores de nuestro municipio, con los niños cuando tienen actividades, excursiones, en fin. Toda esa actividad la realizan personas voluntarias que no cobran un duro. Lo menos que pueda hacer la institución municipal en este caso es ponerle los medios necesarios para que puedan realizar el servicio en las mejores condiciones. Hay que decir que en el área de seguridad, pues bueno, hemos adquirido pues una ambulancia para que acompañe pues cuando hay esos servicios preventivos, en fin, materiales, el sistema TETRA, que es un sistema de comunicación seguro y además moderno. Dentro de pocos días tendremos la nueva sede de Protección Civil, que lleva unos años restaurándose, además porque es un edificio también emblemático, que se encuentra en el casco de la ciudad, en la calle Conde de la Vega Grande, que afortunadamente ya hemos conseguido todo el dinero para tenerlo en las mejores condiciones, y sobre todo porque protegemos un edificio también que está, valga la redundancia, protegido. Y para ello, lo que hemos logrado en este mandato es pues más de 1 millón de euros para invertirlo en seguridad, pero 1 millón de euros que ha venido desde fuera. O sea, nosotros en la institución municipal hemos hecho unos recortes, pero como yo dije, cuando se aprobó el primer presupuesto en el 2007, y además porque entraba mucha gente nueva en política, que había que gastar la suela del zapato, porque del ayuntamiento hay poco que rascar, hay pocos recursos para salir adelante, y lo que tenemos que hacer es tocar en las puertas. Afortunadamente, tanto en el Cabildo de Gran Canaria, como en el Gobierno de Canarias, como en el Gobierno del Estado, pues bueno, ha sido sensible. Yo estoy muy agradecido con todas estas instituciones. Fíjese que en todas esas instituciones hay diferentes grupos políticos de diferentes ideologías, y a todos, por igual, tengo que agradecerle la colaboración, porque más de 1 millón de euros venido para esta ciudad, que nunca en la historia, en cuanto a seguridad, hemos tenido esa inversión desde fuera. También hay que decir a instituciones como es en este caso la Caja Insular de Ahorro, la Caja Rural, en fin, entidades bancarias que también desde sus fundaciones han aportado mucho. Hemos logrado, pues eso, que hagamos en este caso pues una inversión muy elevada, donde a pesar de la situación difícil en la que estamos viviendo, jamás, ya digo, hemos tenido esa posibilidad, y esa es la que vamos a explorar, porque las medidas del gobierno central todavía no han llegado. No, sí han llegado, lo que pasa es que nosotros nos hemos adelantado. En cuanto, lo primero que hicimos en el inicio del mandato es, pues bueno, cómo se tiene que hacer como una empresa, o sea, cuáles son nuestras prioridades. Yo cuando tomo posesión en el 2007, hablo con el jefe de servicio de las diferentes áreas. Oye, ¿qué es lo que hace falta aquí para poder seguir adelante y ofrecer un buen servicio? Entonces, todas me colocan, pues bueno, imagínense, un rosario. Hay algunas que se han podido cumplir y otras no. Y entonces pues digo, pues bueno, tengo que empezar a gestionar. Pero si eso lo haces del primer año, claro, cuando ya teníamos ya los compromisos adquiridos y ya empezó los recortes, afortunadamente ya habíamos escapado. Han tenido que tirarte la manta para poder taparse los pies. Sí, sí, efectivamente. Bueno, eso significa que la concejalía que tú presides pues ha funcionado perfectamente. Bueno, es una de las concejalías, sí, que mejor ha funcionado. Le puedo decir que está ahí, documentalmente, no me lo he inventado, que nosotros lo que llevamos en esa área, le presentamos a los ciudadanos cuando fueron las elecciones, hemos cumplido en más de un 90%. O sea, hemos cumplido en todo, incluso hemos superado nuestro compromiso, exceptuando en una, que no lo hemos podido cumplir, que era el incremento de la plantilla, en este caso de la policía local. Esa es una asignatura pendiente, es una espinita que llevo clavada, porque nosotros entendíamos que... Bueno, mínimo, pero cuando no se puede... Yo quería como mínimo que 20 plazas más se crearan para esta ciudad, porque entiendo que es necesaria. Ha habido pues unos recortes, ahí sí nos afectó directamente el recorte que del Estado se realizó, y además porque es prácticamente imposible. En materia de personal, nosotros no podemos subir ni un céntimo más los presupuestos de este ayuntamiento, porque automáticamente podríamos caer en un peligroso riesgo. Y entonces, pues, eso nos afectaría incluso en el plan de viabilidad, en el plan de inversiones, en fin, nos afectaría muchísimo. Y por tanto, esa parte sí es verdad que no se ha podido cumplir. El resto lo hemos cumplido a rajatabla, incluso lo hemos superado. Podemos afirmar entonces que Telde es una ciudad segura. Sí, Telde es una ciudad segura, tiene problemas como podemos tener en cualquier lugar, pero a pequeña escala, o sea, pero a nivel general y sobre todo con lo difícil que es que tenemos la ciudad, con más parados de las cuatro ciudades importantes, con casi 16.000 personas, con unos servicios sociales desbordados, donde suele, con esas características, pues subir un poco más la delincuencia, hemos logrado frenarla. Es verdad que ha colaborado muchísimo el Cuerpo Nacional de Policía, que sí tiene una plantilla bastante adecuada para esta ciudad, donde hay una cierta coordinación, y que, bueno, hemos intentado pues eso, parar o intentar minimizar esos efectos, que además a una ciudad que está de paso entre Las Palmas de Gran Canaria, el sur, donde tenemos el aeropuerto, donde tenemos bueno, bastantes núcleos con ciertas dificultades, pues bueno, la verdad que teníamos todos los boletos para estar ahora mismo en un nivel un poquito más alto, pero bueno, lo estamos logrando. Eso sí, no vamos a bajar la guardia, y esto no es una tarea de la Consejería de Seguridad, esto es una tarea de las diferentes, tanto del Cuerpo Nacional de Policía, de la policía, pero más que, porque claro, cuando llega la policía es cuando ya no queda remedio. Nosotros intentamos que eso sea preventivamente, y afortunadamente los servicios sociales, educación, que por eso digo que a mí no me cabe en la cabeza que en educación se intente recortar, porque más que nunca, ahora más que nunca es necesario intentar invertir en esa área, porque todo eso, todos esos recortes que se realiza ahí, luego lo sufrimos en servicios sociales, lo sufrimos en el paro, lo sufrimos en inseguridad, en fin, es una cadena que yo no, a veces cuando se oye a alguien que tiene muchísimas responsabilidades en estos temas hablar tan ligeramente, se me ponen los pelos de punta, porque o no sabe o vive en otro mundo o lo ignora. No, yo no creo que ni lo ignore ni creo que no lo sepa, sino que vive en otro mundo, y quizás si estuviera más cercano al pueblo como debería estar, porque esa es la diferencia entre un cargo, a lo mejor un cabildo de Gran Canaria, un consejero del gobierno de Canarias, o un parlamentario que bueno, que sube y baja en el avión y va a esas oficinas, pero no está al lado del pueblo, que es los concejales, porque el concejal, el alcalde, quieras o no, tiene que estar al lado, aunque lo intente evitar, tiene al ciudadano al lado, y quizás ahí sí se palpa realmente cuáles son las necesidades y cuál es la realidad del ciudadano. Bueno, pues vamos a hacer otro paréntesis para escuchar a Manolo Rodríguez con otro poema de Luis Sanz. Un grito a la esperanza. No quiero guerras, no quiero desamores, solo deseo paz, esperanza de amor. Quiero seguir recordando mi niñez, las blancas casas de los pueblos. Deseo esperanza para seguir teniendo libertad y poder pensar, gritando libertad al viento con todas mis fuerzas. No quiero atardeceres sombríos, quiero amaneceres blancos, deseosos de nuevas esperanzas, de nuevos aires que traerán nuevos amores y nuevos recuerdos. Esperanza, no te vayas de mi lado, te necesito para seguir jugando con el tiempo y seguir gritando, seguir pensando, y así volver a gritar deseos de amor y libertad. Bueno, don Manuel Quevedo, usted creo que quería hacerle una nueva pregunta a don Juan Martel. Bueno, más que pregunta, es una aclaración, que me imagino que es lo mismo que yo, muchos ciudadanos tengamos en este tema. Ayer vi en televisión, en los noticiarios, una manifestación en Madrid, por el tan cacareada bajada de velocidad de... No me diga nada, que yo voy a 40. Por ahí van los tiros. De esa bajada de 120 a 110, y lo que intentan es, en vez de bajar, que suba a 140. Donde normalmente casi todos los que estamos en esta mesa tenemos carnet de conducir, y a velocidades altas los coches van más ligeros y el consumo normalmente es inferior. Velocidades cortas, el consumo es mayor. Yo no digo de que en el centro de la ciudad de Telde podamos ir a 120 o a 110, eso está clarísimo. Pero sí me he dado cuenta desde Jinamar Pueblo, vamos a llamarle, Jinamar, prácticamente a todos los barrios de Telde, hay un límite de 40, creo que es, de velocidad. Y hay zonas precisamente por donde vive don Antonio, que hay una hermosa subida de cuatro carriles, dos, tres, dos, uno, dos. Y bueno, yo pienso de que... Es una carretera general. Es una carretera general en que se pueda aumentar. No, insisto, no pienso que sea una carretera para ir a 120, está claro. Pero que tampoco a 40. Entonces, perdonen mi ignorancia, pero no entiendo... ese motivo, porque todo este anillo que rodea a Telde está en esa situación. Bueno, porque esto se nos escapa a nosotros, o sea, son vías insulares, son vías que corresponden al Cabildo de Gran Canaria y son los competentes, en este caso, los responsables del mantenimiento de la señalización de las mismas. A nosotros nos corresponde lo que es el casco dentro de las vías urbanas, que bueno, que están marcadas a lo que dice el reglamento, que es una velocidad máxima de 40, a excepción de aquellos lugares donde hemos semi-peatonalizado algunas calles y hemos colocado zonas 30, que significa que la preferencia es del ciudadano y que el vehículo es un intruso. O sea, entra usted, en teoría sería así, o sea, el vehículo es un intruso en esas calles, que son pues 4 o 5 calles que tenemos en el casco de la ciudad. Efectivamente, nosotros incluso le hemos hecho llegar, porque así la policía también nos lo ha hecho... entender que, por ejemplo, esa vía que sube a San José de la Longuera, yo lo he intentado y bajando es imposible ir a 40. Sí. O sea, o tienes que ir con el pie pegado fijo en el freno, pero sueltas el coche y aunque vayas a una velocidad corta, y es, vamos, es prácticamente imposible. Si ahí se coloca un radar que sí ha estado, que sí, yo lo he visto. Es cierto también que existe la otra parte, que hay personas que abusan. Por ahí también sé que el radar ha cogido pues un vehículo bajando a 118 kilómetros por hora. Ya, eso a 118 kilómetros por hora. Pero eso ya es pasar. Y sí, que es un peligro. Pero quizás a lo mejor esa vía, que creo que a 60, a 60 está bien, entiende. Es cierto que el radar que está ahí se coloca, está mal que lo diga yo aquí, pero bueno, lo voy a decir. Lo voy a decir porque... No descubra. No lo descubro, porque además nosotros no tenemos ningún afán recaudatorio. Eso sí le puedo asegurar. Que se permite, pues a lo mejor, un margen de 10, 15 kilómetros. Pues ahí se permite aún más. Ahí se permite... si va más de 60, seguro que puede a lo mejor escapar. 65 lo puede saltar la foto. Porque si lo van a colocar a como está establecido, entonces no pasaría nadie, ni uno. Pero es cierto, esa vía se pasa. Y luego pues con es cierto que existe también la otra historia, que hay algunos que abusan. A esos son los que hay que castigar. Exactamente. Pero es que siempre pagamos justo por pecado. Efectivamente, estoy de acuerdo. Bueno, tenemos a Eulalia Pérez. Buenos días, Eulalia. ¿Sí? ¿Hola? Se cortó el teléfono, por lo visto. Bueno, pues Juan, entonces, en relación a las carreteras que están limítrofe a la ciudad de Terde, eso depende del cabildo. Sí, sí. Pero ustedes no pueden mandar un comunicado que sí, para sí. Ese acceso. Por supuesto, incluso en esa carretera, concretamente la que va desde San José de la Ronguera a Barsequillo. Sí, porque es una carretera general. Claro, ¿no? Nosotros hemos planteado una que se revise ese trozo que está mal, a nuestro punto de vista, muy excesivo, ese límite de velocidad. Y por otra parte, corregir algunas cosas. Hemos pedido, por ejemplo, que se semaforice uno de los pasos peatones que está en la altura del antiguo matadero, sí. Que se cambie un paso peatón que existe ahí en ese lugar, porque un poquito más abajo están los servicios que da al barrio, como es la farmacia, exacto, las tiendas, sí. Y demás. Y que vemos a veces pues personas mayores cruzando y el paso peatón a lo mejor a 60 o 70 metros. Con lo cual está claro que si los vecinos cruzan por abajo y el paso peatón está más arriba, lo más lógico es que se adecue el paso peatón en el lugar adecuado por donde, porque claro, por donde pasan los vecinos nos está indicando que realmente es por ahí. Exactamente. Y si no existe impedimento técnico, que no existe, porque ya me he encargado yo de trasladarle al cabildo el informe elaborado de por dónde se debe colocar, teniendo en cuenta la realidad, porque es que lo que digo antes es que a lo mejor en un despacho en Las Palmas de Gran Canaria no se ve. Sí. Ahora, si tú vas por ahí de vez en cuando y ves la gente por donde cruza y cuál es el problema, y el policía que está en la zona, sí, conoce la realidad, pues si se tiene en cuenta esas peticiones, pues seguramente nos evitaremos, por un lado, problemas, y en segundo lugar, lo más grave, que es que alguien pueda sufrir un percance en esa zona. Bueno, creo que ha retomado el control a Eulalia. Sí, hola. Antonio, saludos, muy buenos días. Buenos días, Eulalia. Para ti, y saludos para la compañía también. Sí, todos los contertulios. Y bueno, está también el concejal de tráfico, don Juan Martel. Muy buenos días, don Juan. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. ¿Esto de la lluvia no ha perjudicado el tráfico en la mañana de hoy en Telde? No, porque además no ha sido tanta como se esperaba hasta ahora. Es verdad que ahí llovió un poquito y que hay nieve en la cumbre, pero aquí todavía no nos ha llegado con esa fuerza. Afortunadamente no, porque yo cuando llueve, para mí es una alegría. Sí, desde luego, siempre y cuando no ocasione gran destrozo. Exactamente. Efectivamente. Mientras pues sea moderada y que viene bien para nuestros campos. Pues aquí en Galdar, similar, sí. Tenemos, se ha llevado muy bien y las noticias vienen desde las medianías. Esta mañana nos comentaban que en Fagajesto había granizado e incluso ha caído algo de nieve en Juncalillo. Mira, qué cerca. Sí. No, antes estaba mirando yo hacia la cumbre y se veía, la verdad, que bastante blanco, y creo que más cantidad que la que pasó el pasado mes hace un mes aproximadamente. Vamos a ver, esta mañana hablaban a primeras horas de 3 centímetros, pero bueno, ya esa cantidad también puede haber incrementado posiblemente. Sí. Bueno, Juan, Eulalia Pérez, sí. Es natural de Garda. Ella pues nos trae, bueno, Garda y Terde están hermanados. Sí. Entonces pues ella nos trae todas las novedades culturales de Gardar a este programa con Acento Canario. Es así, ¿no? Bueno, si no todas, por lo menos, Antonio, algún. Porque tampoco vamos a copar todo el tiempo del que dispones, y efectivamente, ya. Bueno, como sabemos de esta comunicación telefónica, hemos he escogido algunas para compartir contigo y con la audiencia. Y si te parece, comenzamos. Perfecto. Venga. Bueno, pues dentro del programa de actos Marzo Museo Mujer, que con motivo del Día Internacional de la Mujer está desarrollando el Museo Antonio Padrón, se ha comenzado a impartir la propuesta Padrón y lo Femenino, que contempla una visita guiada en clave de género y un taller de expresión pictórica. El pasado jueves 10 de marzo se inició esta actividad de la Concejalía de Igualdad de nuestro ayuntamiento dentro del proyecto denominado Crecimiento Personal, y que tiene como objetivo el desarrollo de la autoestima y la autoconfianza. Participaron en total 11 personas, coordinadas por Celina Enríquez Cárdenes, ella es psicóloga de la Concejalía de Igualdad, que indagaron en el reconocimiento de la identidad como mujeres a partir de la obra de Antonio Padrón. Antonio, tenemos también un corte de audio que acompaña esta información de la propia Celina Enríquez Cárdenes. Vamos a ver, cruzamos a ver si se escucha, porque la otra vez no se escuchaba. No se escuchó. Vamos a intentarlo y nos dices, ¿de acuerdo? Suena así. El jueves pasado estuvimos el grupo de mujeres se escucha perfecto. Al grupo de crecimiento personal que tenemos todos los jueves de 11 a 12 y media. En el Museo Antonio Padrón nos había propuesto realizar alguna actividad conjunta con la concejalía, pues ya que este mes de marzo, pues ellos y nosotros también tenemos actividades que giran en torno al día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y nos ofrecieron esa visita guiada a la que acudieron 9 mujeres del grupo, y bueno, pues Mara, que ejerció de guía del museo, nos explicó un poco toda la trayectoria artística y tal del pintor, y como toda la mayoría de su obra pues gira en torno a la figura de la mujer, ¿no? De sus trabajos, ¿no? A nivel emocional, a nivel profesional, no sé, yo creo que a todas las mujeres les encantó, y después sobre todo porque al final del recorrido por el museo ellos tenían preparada una actividad que era un poco hacer un autorretrato después de haber visto cómo Antonio Padrón veía a las mujeres. Pues un poco, yo creo que estábamos todas como un poco más sensibilizadas y como con ese punto artístico, y bueno, soltamos un poco así las vergüenzas y los miedos y nos dedicamos a pintar ese autorretrato, que se basaba un poco en el estado emocional personal en el que estaba cada una de ellas, y nada, realmente fue una actividad que encuadramos bien dentro de los objetivos del grupo de crecimiento personal, y precisamente estábamos haciendo actividades sobre autoconcepto y autoestima el jueves anterior, o sea que realizar el autorretrato es un ejercicio más de conocimiento. Ha llegado bien, ¿verdad?, en esta ocasión el sonido del audio. Perfecto, harto y claro, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues he de decirte que el programa de actividades en torno al Día de la Mujer aquí en Galdar continúa esta tarde a las 8 en la sala Encarnación Monzón de la Casa del Capitán Quesada. Se va a proyectar la película dirigida por José Luis García Sánchez del año 2004, María Querida, una proyección con entrada libre. Eulalia, una cosa, pero la película, ¿dónde la van a proyectar? La película la proyectan justamente en esta sala, la sala Encarnación Monzón de la Casa del Capitán Quesada. Yo sí, sé que lo preguntas, pero es que es pequeño. Bueno, generalmente es que tú sabes que hay determinado tipo de convocatorias que... Pero en uno de los salones. En uno de los salones, sí. Ay, ay, ay. Yo pensaba que preguntabas porque como tú conoces bien la Casa del Capitán Quesada, que tiene ese patio interior, no, vamos a estar al Zoquito, dentro, ¿no? Dentro. Exacto, en el interior. Y luego también el miércoles que viene, este miércoles me refiero, se inicia en la Casa Museo Antonio Padrón un taller de fotografía que lleva por título Con Objetivo de Género, que lo imparte don José Coyote, y bueno, es un taller, la verdad, que muy, muy interesante, y las personas que tengan interés en participar de él pueden hacerlo llamando al teléfono 928-895-567. Las actividades van a continuar, pero ya conforme se vayan aproximando fechas, las iremos compartiendo contigo, Antonio, y con toda la audiencia. Y sí decir que para esta semana, pues se va a grabar el programa de televisión Tenderete, el jueves, en el marco de la Plaza de San Isidro. y se contará con la participación de la agrupación folclórica Farallón de Tábata, que sabes que es de Sardina del Norte. Exacto. El grupo, por supuesto, insignia. Se llama Muy Buenos Amigos, todos buenos ellos. Bueno, sí. Tú que estás ahí metido, buenos son todos para ti, me imagino. Sí, no, pero a Farallón de Tábata le tengo un cariño muy especial porque son muy buena gente. Es verdad que además son ustedes de Sardina. Participaron recientemente, ¿verdad?, en esa convocatoria que ellos realizan también todos Exacto, los años ahí sí, en Sardina, sí, y estuvieron como invitados, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, pues ellos participan, lo hace también el grupo Los Cebolleros, el cuerpo de baile Abaicán, tras el acuerdo que ha alcanzado el Ayuntamiento de Galdar y la productora de este programa. Además, se ha animado a participar a los vecinos y vecinas que quieran asistir a la grabación, que el programa será el jueves, como decimos. Y no olvidamos que el barrio de San Isidro, bueno, pues es un barrio también con emblemático, difusor de la música tradicional canaria, un barrio también así que tiene un especial sentido musical, y por eso en esta ocasión, bueno, pues este programa dedicado a promocionar y fomentar la música que se hace en Canarias ha elegido Galdar como escenario para su grabación y la plaza de San Isidro. Si hacemos cuentas, el último tenderete que se realizó aquí en Galdar fue en la plaza de Santiago con motivo del año Santo Jacobeo. Exacto, sí. El año pasado, tampoco hace tanto. No, la verdad es que no. Los días pasan rápido. Pasan rápido. Y Antonio, más cositas en el aspecto cultural, que el Museo y Parque Arqueológico de la Cueva Pintada va a coger una exposición sobre el poeta Tomás Morales. La muestra se compone de una serie de 43 obras en pequeño formato, basadas en la Oda al Atlántico de este poeta. Y esta serie pictórica se expondrá en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada con motivo de la conmemoración del Día de las Letras Canarias 2011, como homenaje al poeta. La exposición está organizada por la Casa Museo Tomás Morales y también, como no, por el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, y se va a inaugurar dentro de dos viernes, la próxima semana, el viernes día 25 de marzo. Una excusa perfecta para que se den un paseo y visiten también la ciudad. Bueno, también vamos a asistir el viernes a la presentación del último libro de Luis Sanz. Bueno, pero eso va a ser en Guía. En el municipio vecino de Santa María. Exacto, de Guía. Sí, que hay al lado. Efectivamente, bueno, sí, a un saltito. Sí, un salto, porque están pegados. Estamos cerquita y además don Luis Sanz, que tenemos el gusto de conocerlo, hemos hablado con él, lo hemos entrevistado en distintas ocasiones y ahora lo haremos también con motivo de la presentación de este libro. Para él, muchísimas felicidades, y aunque ahora mismo esté en tierras peninsulares, en ningún momento ha perdido el contacto con la gente que le quiere aquí en la isla de Gran Canaria. Yo hablo todos los días con él, me llama todos los días. Caray. Sí. Bueno, es que precisamente hoy, bueno, nos ha podido escuchar unos poemas que grabó Manuel Rodríguez, poemas de él que estamos precisamente grabando y haciéndole un montaje musical. Si quiere, en nuestrasislascanarias.com tienen el periódico digital, ¿no? Sí, sí. De Fernando. El de Fernando, sí. Sí, bueno, pues ahí puedes ver y escuchar los vídeos estos que se han grabado con estos poemas con diferentes fotos del municipio de Guía. Unos reportajes muy bonitos con la voz de Manolo Rodríguez. Estupendo, pues lo vamos a tener en cuenta. Qué rico. Y Antonio, si quieres, para ir terminando nuestra participación, para no quitarte demasiado tiempo, te voy a adelantar una convocatoria que es para abril, pero que bueno, que ya estamos trabajando en ella. Mira, es para el sábado 9 de abril. A ver si te puedes subir y nos vemos ese día. 9 de abril. Sí, porque entre las 10 de la mañana y la 1 y media de la tarde tendrá lugar en la Plaza de Santiago. ¿A qué hora? Entre las 10 de la mañana y la 1 y media de la tarde. Y 1 y media, sí. De todas formas, no te preocupes que te lo recordaremos, porque vale. Todavía queda tiempo. Me mandas un correo, ¿eh? Sí. Tendrá lugar en la plaza un segundo rastrillo solidario del libro usado, bajo el lema "Regala un libro usado para que otro lo lea". Pues voy a llevar varios, ¿eh? Pues mira, el objetivo, te cuento, de este evento desinteresado, solo busca reunir unos pocos recursos con los que ayudar a los más necesitados, a la vez que contribuir a la difusión de la lectura. Hubo una primera experiencia, Antonio, que resultó todo un éxito, porque claro, para montar el rastrillo necesitamos primero que las personas donen los libros que ya no leen, que ya no utilizan, que están tomando polvo en las estanterías, y para eso, bueno, pueden entregarlos aquí en Radio Galdar. Y luego, la primera edición fue, bueno, increíble, porque en la primera edición fueron casi 500 libros que se entregaron por el simbólico valor de un euro. Y esta aportación de entonces fue entregada a la institución benéfica Cáritas de Gáldar, y entonces ahora estamos realizando el llamamiento para que las personas que quieran aportar libros para este rastrillo puedan entregarlos aquí en la radio o incluso en el archivo parroquial. En el archivo los días son limitados, martes y jueves por la mañana, preguntando por el señor Juan Rodríguez Vega, y es un acto que organiza la radio, Radio Gáldar, y que cuenta con la colaboración de las concejalías de cultura, de servicios sociales y también de personal del Ayuntamiento de Gáldar. Pues Eulalia, cuenta con ello, te llevaremos unos cuantos libros, y si te quieres quedar a comer hoy aquí con nosotros, porque Carmelo nos va a preparar unos callos. Digo, tollos. Que no es lo mismo, callos. ¿Pero lo va a hacer ahora inmediatamente? Sí, lo va a hacer aquí en directo, sí. Oye, ¿cuánto dura el espacio? Porque no nos importaría quedarnos un ratito, acompañarle. Bueno, pues si quiere, pues gustosamente. ¿Puedes mantener la línea ocupada? Sí. Bueno, nos quedamos para los tollos y luego calladitos la boca nos desenganchamos sin molestar a nadie. ¿Te parece? Perfecto. Porque esa receta todavía por aquí no la hemos dado, así que... Ah, bueno, pues muy bien. Carmelo, lo suyo y nosotros pues escuchamos. Carmelo va a dar una receta fenomenal hoy de los tollos. Carmelo, que estamos tomando nota, ¿vale? Muy bien. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Buen día. Bueno, pues empezamos con los tollos al estilo canario. Ingredientes sería lo siguiente: 1 kilo de tollos, 600 gramos de tomate, 300 gramos de cebolla, una cuchara de pimentón, un chorro de vinagre, una cabeza de ajo, un ajo de laurel, un manojo de tomillo, pero pequeño, no lo grande, un poco de sal, 2 cucharadas de azafrán, agua, un chorro de aceite y pimienta al gusto. ¿Pimienta? ¿Qué pimienta? Pimienta picona. Picona. Sí, ¿guindilla? Sí. ¿De la madre? Sí, sí, pero vamos a dejar la madre a un lado. El modo de preparación es la siguiente. Ponemos los tollos en remojo la víspera de la elaboración con la receta. Cambiaremos el agua y los lavaremos bien antes de cocinarlos. Para preparar la salsa, se fríen los ajos, añadimos la cebolla picada, el tomillo y laurel. Le dejamos pollar luego. Luego añadimos el pimentón, los tomates escalfados, sin semilla. Echamos la salsa, se agregan los tollos cortados, se cubre con agua y le ponemos un chorro de vinagre, pimienta también de picante, roja, y sal durante media hora a fuego bajo. Una vez pasado el tiempo, estará listo para comer. Lo acompañamos con un buen vino tinto. Pero oye, ¿cómo se llama la chica? Eulalia. El vino tinto es recomendado por Antonio Cejudo, ¿eh? Que él conoce mucho del vino este. Oye, pero un momento, porque has ido rapidísimo. Es que lo hago por el poco tiempo que tenemos también. Pero bueno. Más pausado, ¿eh? Pero mira, de todas formas me parece, porque Antonio cuelga siempre, ¿verdad, Antonio? Tú cuelgas siempre el programa. Las personas que quieran... Sí, exacto, sí. Está en el Facebook, está, y también sí. La página web de RTV Sibelio, ¿no? Bueno, ya hemos terminado. Si quieres que te repita los ingredientes o como sea. Pero despacio, Carmelo. Tenga usted un poco de paciencia. Es la prisa que hay hoy. ¿Qué prisa? Venga. Se la tendrá usted. Los ingredientes: 1 kilo de tollos, 600 gramos de tomate, 300 gramos de cebolla, una cucharada de pimentón, un chorro de vinagre, una cabeza de ajo, una hoja de laurel, un manojo de tomillo, un poco de sal, 2 cucharadas de azafrán, un chorro de aceite y pimienta al gusto. Ahora, ¿cómo se hace? Ah, vale. ¿Estás oyendo, Leonel? Sí, perfecto. Muy bien. Ponemos los tollos de remojo la víspera de la elaboración de la receta. Cambiaremos el agua y los lavaremos bien antes de cocinarlos. Para preparar la salsa, se fríen los ajos, añadimos la cebolla picada, el tomillo y el laurel. Lo dejamos pollar, luego añadimos el pimiento, los tomates escalfados, sin semilla. Luego, ya en la salsa, se agregan los tollos cortados. Se cubre con agua y le ponemos un chorro de vinagre, pimienta y sal. Durante media hora a fuego bajo. Una vez pasado este tiempo, estará listo para comer. Lo acompañamos con un buen vino tinto. Que nos recomendará Antonio. Sí, que lo recomienda Antonio. Oye, pues ¿sabes? La segunda receta que proponemos hoy para nuestra audiencia. Porque ustedes saben bien que todos los lunes tenemos un espacio de recetas y hoy hemos dado huevos rotos con chorizo asturiano, pasas de Corinto y piñones. Pero es verdad que la de los tollos... Huevos estallados. Pues sí, en Canario. Pero la que acaba de ofrecer ahora el compañero Carmelo no la habíamos dado todavía y por eso nos hemos sumado, con el permiso de ustedes, a escucharla. ¿Y qué aceptación tuvo la carne de cabra la vez que lo dimos? Mira, quejas no hemos recibido. ¿También? No se intoxicó nadie, ¿no? ¿Cómo? Así que de momento... No se puso malo nadie. Sabes que a veces somos poco agradecidos, que si la cosa está buena, para adentro. Y entonces, y no decimos nada. Entonces, de momento, como quejas no ha habido, yo creo que la cosa ha ido bien, ¿eh? No se puso malo nadie, ¿no? Yo creo que no, que no. Entonces, fue bien. Pues Eulalia, muchas gracias. Un beso muy fuerte. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Chao. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Hemos dejado colgado a Manolo Quevedo, que hoy se quedó sin la historia que iba a contar de Garda, precisamente. El José Antonio Saura, lo mismo. Lo emplazamos para la próxima semana, el próximo lunes, si te parece. Sí, de acuerdo. Pelayo, siento también lo mismo. Bueno, decirte pues lo dejamos para la próxima semana, vale. Pero es que hoy hemos tenido un invitado muy especial, el cual que la gente quiere mucho aquí en Terde, ¿no? Y creímos oportuno de invitarlo, ¿no? Para que expusiese todo su trabajo realizado durante estos 4 años en el Ayuntamiento de Terde, Juan Martel. Bueno, don Manolo Rodríguez, Quevedo, perdón. Pues nada, agradecerle a don Juan que nos haya acompañado en el día de hoy, a toda la audiencia que todos los lunes nos es fiel a este programa y a todos los compañeros que estamos en la mesa. Don Pelayo sí. Suárez. Sí, bueno, yo también pues agradecerle a don Juan, y como todo hay que decirlo, porque cuando se dice algo malo de un político lo machacamos, aquí hay que felicitarlo por la reordenación que hizo en el entorno de Alcampo y La Estrella, por lo que me atañe. Ha resuelto un problema allí que han tenido que comerse el coco para arreglarlo, y la verdad es que hay que felicitarlo, ¿eh? Don Carmelo Cruz. Pues nada, también lo mismo, agradecer a don Juan Martel por su presencia, y nada, pues hasta la próxima semana y que le vaya bien todo. Y que no se intoxique nadie, eso, son los tollos, ¿no? Eso esperamos. Que no se ponga nadie malo. Eso esperamos, ¿eh? Don Manuel Rodríguez. Bueno, pues también felicitar a don Juan Martel, porque la verdad que es un hombre íntegro, un hombre que trabaja por el pueblo, que se desvive y lo ha demostrado a lo largo de mucho tiempo. Yo, que vivo en la capital, Las Palmas de Gran Canaria, le sigo mucho, porque es un político que de verdad me llena, me gusta un político de la forma que es don Juan Martel. Enhorabuena, y a todos los oyentes, muchas gracias por seguirnos durante este tiempo de radio cada lunes con Acento Canario. Don José Antonio Saura. Sí, pues yo solamente quiero decirle a don Juan, agradecerle que esté aquí con nosotros, y que no esté en saco roto. Te voy a decir por qué. El programa de televisión de Valle a los 9, ¿sabes por qué, amigo Juan? Porque resulta que yo, la cara de satisfacción que veía a todos los vecinos, a las señoras mayores que estaban deseando que llegara el día, y desde que veían el furgón de la televisión y que nosotros llegábamos, ella era una alegría la que tenía. Es que me decían, precisamente algunas señoras mayores, pero muy mayores, me decían: es que ustedes no saben el beneficio que nos hacen con esto, la ilusión que tenemos. Porque sí, en la televisión se ven programas, pero que nosotros participemos, que nosotros estemos integrándonos en ello, para nosotros eso es la mayor satisfacción. Y yo ver esas caras de alegría y de satisfacción de las personas mayores, la verdad que para mí eso era una satisfacción inmensa. Don Juan Martel, antes que nada, dale.